dice. Haciendo mula mientras pueda, money making. La cuenta nunca está gente y está marcando a la bitch con correa Fendi. Tengo un kilo en el bolsillo, cuento verde y no me vendí. Hasta yo mismo me sorprendí, me enteré que estamos trendy. Me siento Johnny Cash haciendo money sin vender mandanga. La puta en el party la esquivo, cuidado la burundanga. Yo soy de los que más manga y el que menos las quiere. Ey, en la noche te apuñala hasta la pared. Perdido otra noche ando un jueves, los vagos soñando en un Mercedes. Mira los Carlitos T, en el barrio tiran poderes. Ya no miro la red, ya no miro la TV. Está lleno de payasos, mi mente no lo quiere. Mejor hablo con mi sombra. Hay cosas que me den más miedo que los giles. Abajo de mi alfombra, la calle está llena de anaconda. Hay que ponerle onda o te clavan la sonda. Haciendo mula mientras pueda, money making. La cuenta nunca está gente y está marcando a la bitch con correa Fendi. Tengo un kilo en el bolsillo, cuento verde y no me vendí. Hasta yo mismo me sorprendí, me enteré que estamos trendy. Haciendo mula mientras pueda, money making. La marcando a la bitch con correa Fendi. Con